fácil vivir así, buscando siempre algo en la gran ciudad. Yo sé que me comprendes, pues soy igual que vos. O sabes que es así. See you.